Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Santo operativo, que estás con nosotros. Santificado sea tu barrio. Continúa la campaña de recolección de firmas. Monóculo entiende y acata. Hablando, la gente se entiende. Dalmao, rehén de la democracia. Premio Nobel de Literatura recibe la mayor condecoración del mundo. Maestros de las matemáticas uruguayos dejan en falso a bancos internacionales. La noche del Alzheimer de Monóculo ya tiene sede. Yo quiero mi pedazo. Yo ya puse la plata, pero el pedazo no está. La droga hace estragos en el entendimiento entre legisladores. A redoblar con la cacerola, tradiciones que mantienen su vigencia. Medio siglo no es nada. Patente única puede esperar. Mira tu plaza y verás el mundo. La intendenta no afloja. Imagen de campeón desempañada por provocadora en celo. Todo esto y mucho más, amigos, en instantes en Monóculo. Suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. ¿Y se llegaron de tardecita? Y llegaron, no, más bien medio tempranito. Pero no sé, le dijimos un ratito y como que quedan enganchados. Pasa que usted es bueno, Franco, y a veces la gente no entiende y empieza a abusar. A mí me ha tocado tener visitas, pero yo llega a cierto momento y empiezo a apagar las luces, claro. Como al descuido, así, a mí me da no sé cuarto qué porque, a cuarto. Me da no sé qué porque hay botijas y eso, pero el tema es que también te rompe todo. No, cuida, porque claro, ¿no? Como no es de ellos, hay juguete para jugar, ay, qué lindo. Claro. Pero bueno, no nos podemos amargar, vamos arriba. Amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Estábamos hasta último minuto, por eso trabajando en la producción de noticias, porque bueno, hoy es un día muy particular, es un Viernes Santo, donde vemos que la red estalla. Sí, sí, espectacular. La convocatoria de Monóculo siempre da que hablar. Pero hoy, al tener día libre, al sí, decir... Yo creo que eso ha... Che, vieja, ¿por qué no escuchamos Monóculo sí. hoy viernes? Ya se junta la familia. Un asadito al mediodía. Ya, mediodía un poco tarde, sí, vamos a decir. No hay por qué una hacerlo. Una digestión alargada, digamos. Exacto. Y ahora, en esa luego de la modorra de la siesta, ¿Por qué no? Prender la computadora y acompañar y acompañarse, sí, con la revista informativa que llega un viernes santo, un viernes... A mí no me gusta llamar la semana de turismo. No, me parece es un viernes santo. Es la semana de Cristo. Semana santa, sí. Viernes santo y... Como decimos, mucha gente hoy hizo cultos, ceremonias, asistió a hoy no, digo, hoy es un día de recogimiento. Yo el otro día escuchaba a un padre hablando en la televisión, más precisamente en la noticia de su pretexto, el programa de la de New York City, de sí, la televisión nacional, sí, y le veía su expresión en el rostro, esa plenitud que le da creer, tener fe. Y vaya que tenemos que mirar hacia adentro muchas veces, y esta semana es especial para hacerlo, para encontrar, tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos. Exactamente. Y convocar a que el otro lo haga. Que... Yo siempre recuerdo, me trae las palabras de China, es una entrañable amiga, China Zorrilla. China siempre dice, uno puede tener problemas... Uno puede estar estresado, pero uno siempre tiene que estar espléndido, ¿verdad? Y bueno, yo lo he seguido siempre, ha sido una guía ese tipo de mujeres que además con una vida extraordinaria, ¿verdad? Más que nada quienes estamos en los medios, quienes somos las caras visibles, quienes somos muchas veces los interlocutores. Y el pulso. Claro, de esa gente que no es nadie, sí, esos que no son nadie, sí, que no existen, que no, sí, tienen, sí, ni voz ni voto. Qué compromiso el del comunicador para acercar la voz y dar muchas veces el mensaje. No digo por falta de capacidad, porque más allá de que la gente pueda no saber hilvanar una oración, de todas formas está en el comunicador interpretar ese sentir y vehiculizarlo para el interlocutor. A veces hay que masticar las cosas, decirla una, dos, tres, 100, 500 veces para que la gente se entere, pero al final la gente se entera, y de eso es lo más importante. Pero somos... horizontalizar, ese es el objetivo, y como dijo nuestro presidente, somos todos iguales, dijo ahora en el Olimar, a orilla del Olimar nada menos. Tenemos el testimonio justamente de la intervención que realizara Mujica con los olimareños, un trío, me animo a decir, un cuarteto, porque estaba que Lucía. No tiene que envidiar a nadie. Realmente una maravilla, después vamos a compartirlo. Nos han criticado, nos han dicho, nosotros tenemos esta convicción de que Pepe lo que hace, lo hace bien, cualquier sea el rubro en que él se interiorice se desempeñe, y este es un ejemplo más. Y que además lo tenía reservado, sí, porque no era algo perfectamente, él podía haber estado interviniendo, no digo con los olimareños, pero con Cantaclaro. Pero alguna que tiene Cantaclaro, que cantando tiene en la oficina, hay un montón de oportunidades de poder salir a la palestra, y sin embargo él se mantuvo, se lo guardó, ¿sí? Se lo guardó y nos lo regaló en el mejor momento, en esta Semana Santa maravillosa para el pueblo uruguayo. Y veía en la sala de chat a Beto desde Valencia, cómo de extrañar las jineteadas, cómo de extrañar el asado con cuero, ese ejemplo de integración del campo, el canariaje que viene, sí, a Montevideo, y el montevideano que se va, ese cruce de carreteras. Fantástico. Divino. Una jineteada que desde aquí hacemos votos para el jinete que tuvo una mala caída. Una mala caída, pero creemos que ya está mejor. Y estamos muy pendientes. Y sí, vamos a estar en comunicación dentro de instantes con el centro asistencial para ver cómo está, si evoluciona favorablemente, y también un poco para ver la suerte del caballo. Que provocó esta caída. Y que son un poco en definitiva los protagonistas, ¿verdad? Pero usted... El animal, el ser humano, es una simbiosis, además de divertida socialmente. Divino. ¿No? Divino. Justo la prensa o los informativos centrales durante toda esta semana fue la nota central todos los santos días de con móviles, con notas ya producidas previamente, con las jineteadas que lamentablemente no se pueden transmitir en directo porque son más temprano. A la hora del informativo ya como cae la noche es imposible, pero teniendo también, pudiendo ver el desempeño de esos jinetes que realmente no le hacen asco al peligro, no le hacen asco al riesgo y asumen esa tarea de domesticar a las fieras, a las bestias. Un fin social. Yo recuerdo todavía los gestos adustos de alguna gente cuando llegaba esa semana y decían, bueno, que se habían apoderado de esa zona algunos productores, y separando productores, gente del campo que ellos llamaban de alguna manera que se habían los mayores beneficiarios de esas olas económicas que se producían a nivel de ganancias del campo y cosas. Ahora no. Ahora yo aprecio muchísimo eso de alguna gente que la asociación ha rural, el ¿no? La asociación rural siempre ha sido portavoz y muchas veces la izquierda, la vieja izquierda criticó las posturas de la asociación rural. Hoy ya hay un entendimiento que pucha que le haría falta a otros gobiernos que echan en falta. Cuánta envidia también se genera desde este proceso que nos toca vivir. Pero Semana Santa, nosotros no queríamos estar ausentes, hubiéramos querido hoy emitir desde la Rural del Prado, pero las cifras que pedían eran realmente desorbitantes para acceder a una cabina, ahí que hacen siempre la transmisión a lo largo de todo el día, y por eso optamos por mantenernos en los estudios Monóculo para con todos ustedes. Exactamente, te desearíamos que si algún jerarca en este momento nos está escuchando, no pedir, porque a nosotros no nos gusta pedir, no nos gusta limosnear, pero sí que se acuerden de nosotros en algún momento. Que este año no estuvo Monóculo en la Rural. No estuvo este año. Este año no. Y va a hacer falta. Y sí, yo creo que el balance, una lluvia además inminente, una alerta amarilla, nosotros estamos ahora justamente asistiendo, escuchen, esto no son efectos especiales, sino que es la más cruda realidad de lo que nos toca vivir, por eso queríamos estar en un lugar seguro. Ahí los galpones son seguros, pero de repente alguna filtración hay y podría hacer peligrar la calidad de la emisión. Y aquellos que están en un camping bajo carpa con su BlackBerry intentando conectarse con Monóculo, van de acá nuestro saludo también. Y disfruten. Disfruten como lo estamos haciendo nosotros. Un fin de semana espectacular se aproxima. Esto es una lluvia que cae ahora, es un ratito, y sábado, domingo, espectaculares. Denle al vino, denle todo lo que tengan ahí, porque qué lindo es eso también, ¿no? Los que están cazando. Los que están cazando. Esos son los que llevan más sus 5 litritos o más y se encajan el otro. Qué lindo eso. Y pasar una semanita tirando tiro, matando bicho y chupando vino. Qué cosa más linda y más en... Yo extraño eso. Qué alivio y qué energía también que se provee uno mismo para continuar todo el año, porque ahora sí, amigos, se viene el año que por suerte tenemos el primero de mayo, o sea que no tampoco aceleren mucho ahora porque todavía tenemos un primero de mayo por delante, pero después del primero de mayo ya se siente el vértigo. Ahí se siente el vértigo. Va a ser un despiporre de actividad en este Uruguay. Saludamos a Fiasco, que no lo veíamos en la previa, o sea que nosotros nos aventuramos a la emisión hoy sin tener el sello de calidad. Si hay algún problema en la emisión, la culpa es de Fiasco, ya lo saben, porque no estuvo haciendo la vigilia. Quizás viene de alguna iglesia, eso es también es entendible, y por eso se atrasó. Está Prestes también en la sala de chat. Está Beto, Fiasco, Prestes, y estamos nosotros. Y quienes no entraron todavía en la sala de chat pueden hacerlo. Es www.monóculo.com. Ahí cliquean en chat y pueden intercambiar. Prestes nos dice paz y amor en la noche de las siete velas. Y Fiasco nos dice a todos aquellos que pasaron por el stand de tortas fritas de Monóculo en la Rural. Y es verdad, de tortas fritas y manzana caramelada sí se vendió, pero no estuvimos haciendo la emisión. Y arrasaron, llevaron el combo de torta frita y manzana caramelada a todos de ellos. Gracias. Fiasco estaba en la Rural. Pensé que iba a levantar antes el puesto, pero se ve que lo levantó sobre la hora. Y él está cerca de la Rural, o sea que es un paseíto. Quizás a la amenaza de la lluvia, la manzana caramelada es una cosa que no resiste las gotas. Apenas me va a acordar. Tarde que pasé comiendo manzana caramelada. Y lo va a poder seguir haciendo, Vamos entonces a escuchar un poco de música y después entramos en el terreno informativo, porque si bien esta semana es santa, también se generaron noticias de todo tipo y ustedes se merecen la reseña que Monóculo tiene preparado para ustedes. No está en el día de hoy Carlos de Facio porque está suspendido. Porque el otro día dijo, cuando le digo el domingo vamos, vemos la misa de Nassinger, dice, no, yo no soy católico. Suspendido hasta la otra semana, donde sí, ya con bautizado, ya tomó hora en la parroquia, puede reintegrarse a la función. Carlos a veces confunde diversidad con respeto, uh-huh. Y creo que es hora de que aprenda. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. Tape loop keeps on turning round forever. Patience, love is coming round for your pleasure. Wait now, no use trying to push. There's no need. People go against the grain with their greed. I've been here before. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos amigos, y leíamos en la sala de chat que nos decían, bueno, primero que nada, una buena noticia, que el camión de valores viene directamente para los estudios Monóculo. Eso es un trámite que tenía pendiente Fiasco, porque bueno, si se vendió hay plata, y si hay plata la tenemos que tocar nosotros primero que nadie. Y por otro lado decían, no sé, se referían a usted creo, ¿no? Titor. Los estamos escuchando, pero se cuelga cada rato. ¿Será la lluvia? Era una pregunta. Y Prestes contestaba, hay otro mega operativo y se está saturando la red. Pero yo qué tengo que ver, decía esta persona que no se identifica. Le decimos que para identificarse tiene que hacer clic en el guest 499-231 y de esa forma puede darse nombre. Pero yo qué tengo que ver, yo soy bueno. Y Fiasco decía, eso dicen todos. Y Prestes, oiga, 499-231, esto es por kilo, ya ahí, sí, pero yo te lo juro, vos pongan algo de música acorde esta semana, ¿no tenés la misa criolla? Le pasó una plena de las nietas del padre Antelo, le ofrecía Prestes a Guest 499, no sé cuánto, 231. Sí, podríamos tener música propia de la semana, pero no nos corresponde a nosotros. Y creo que la procesión va por dentro, ¿verdad? Como se dice habitualmente. Totalmente. Esto son la música que nosotros emitimos. Siempre hay un convenio comercial con los principales sellos discográficos que, bueno, en base a la promoción, esto si no hubiera un intercambio de dinero de por medio sería imposible hacerlo. Menos con este nivel. Claro, ¿qué sentido? Claro, imposible, claro. Sí, totalmente. Para hacer una cosa entre casa, podríamos hacerlo de cualquier forma. Ahí sí, complacemos todas las solicitudes, pero bueno, hay intereses creados. Hablando de intereses creados, hay un interés muy fuerte de este gobierno por ofrecernos, regalarnos, obsequiarnos seguridad. Vamos a escuchar un testimonio de Bonomi, de quien está encargado, el ministro del Interior, del tema seguridad, para que nos metamos en tema de qué estamos hablando. Esto que surgió tímidamente hace unas semanitas, hoy ya es un hecho de cotidiano, podemos decir. Pero ¿quién mejor que el ministro para ponernos al tanto de lo que estamos hablando? Me dijo que un objetivo primordial en estos procedimientos es limitar los movimientos de los delincuentes. Venimos diciendo que en Uruguay se están sucediendo procesos de feudalización, que consiste en que delincuentes organizados y que tienen vinculación con el narcotráfico tratan de controlar zonas determinadas de Montevideo y también del litoral, y desde ahí operar. La delincuencia busca allí el apoyo de los vecinos, haciendo la vista gorda. También reclutan gente. Bonomi manifestó que las favelas en Brasil comenzaron como lo están haciendo estas zonas. Por eso esto también es preventivo. Y nosotros partimos de la base que si queremos que sucedan cosas que nunca sucedieron, tenemos que hacer cosas que nunca se hicieron. Dentro de las cosas que se anuncian y que no se han realizado, está la limpieza de la ciudad de delincuentes. ¿Qué es un ejemplo de espacio público que se quiera recuperar? Una plaza. Un lugar bailable que se ha perdido para el uso normal. ¿La Ciudad Vieja, por ejemplo? La Ciudad Vieja es un lugar donde se ha tratado de recuperar y se ha avanzado. Hay que seguir avanzando, pero hay plazas, plazas chicas, plazas más grandes, donde la gente no va y sí se va a transar, a traficar, a fumar y a tomarlo como base de operaciones de robos alrededor. Pero la medida del éxito de estos procedimientos no está en la comparación de los procesados con la cantidad de detenidos, sino que está la medida del éxito en que luego del procedimiento se mantenga una vigilancia y se mida si los delitos aumentaron o disminuyeron. Si hay medio filmando, supongo yo que el operativo tiene más garantías. Supongo yo que los policías, más allá de que por sí mismos se tengan que cuidar, si se están filmando se van a cuidar más todavía. Entonces avisarle a los medios es una garantía democrática que es bueno realizarla. El ministro sabe que la difusión tiene sus riesgos. Hay dos vías por la que se fuga. Una puede ser que policías, cuando participan tantos policías, alguno se vaya de boca, puede suceder. Y otra cosa que puede suceder es que determinados medios tengan interceptadas las comunicaciones policiales, de lo que estoy seguro. Bonomi piensa que quienes aseguran que en Malvin Norte se supo 4 días antes del operativo es para criticar a las autoridades. El ministro explica en que la gente habla de razias por comodidad. Porque el objetivo de las razias era otro, porque la forma de la razia era otro, porque el resultado de las razias era otro, tenía una motivación ideológica, no tenía el objetivo de bajar delitos que no habían crecido sustancialmente. Bonomi concluyó en que, como al país le va muy bien, la oposición quiere desacreditar al gobierno en un tema que comenzó hace mucho tiempo. Tremendo el testimonio de Bonomi y tiene muchas puntas. Sí, tiene muchas puntas. Primero que nada, yo quiero destacar cómo un ministro no está alejado del argot. El hecho de transar, el hecho de fumar. Fumar, me gustó. Fumar. Un fumar no especifica qué sustancias, pero yo creo que el ministro ya se adelanta a lo que de un tiempo a esta parte va a ser totalmente ilegal, el fumar. No importa si es una sustancia prohibida o si es una droga legal. Nosotros tenemos que apostar a eso. Vamos en buen camino, ya hemos prohibido fumar en lugares cerrados, en espacios públicos. Quedan las plazas, que muchas veces uno va y hay una persona fumando muy suelta de cuerpo y está contaminando al otro que está con sus pulmones limpios. Eso es un objetivo. No sé si de este gobierno. Y ahí, ensuciando el aire, Flavio, no sé si te comparte, ya estamos hablando de delito. Totalmente. Es un delito que tal vez no esté inscrito en algún reglamento aún. Es delito ambiental. Es un delito ambiental. Es un delito ambiental. Por otro lado, la claridad con la que le da lugar a las razias, las otras, las razias malas, las razias feas. Qué momentos que hemos pasado y qué feo es asociar este tipo. Que desubicada. De operativos democráticos, ¿verdad? Antes las razias, por ejemplo, lo hacía el policía y acá la descubierta. ¿Sí? Hoy, no. Hoy se ponen máscaras que imposibilitan el reconocimiento de la persona. O sea, el ciudadano no genera rencor. Exactamente. Porque no tiene caras visibles. Tiempo atrás, y hoy lo vemos, hubo gente que Dios mostró su cara, Pajarito Silvera, sí. Mostró su cara Campos Hermida, mostró su cara Dalmao, mostró su cara Gilberto Vázquez, y hoy, por haber sido así de cara descubierta, hoy están purgando una pena. Esta gente ahora ya no. Ya y esa cosa fea de menospreciar también, comparar a la gracia, de no darle el calibre justo a este tipo de procedimientos, Por ejemplo, en la radio, que yo sepa, no se usaban helicópteros. No que era... me lo digan si no es sí, así. Sí, no. Acá la tecnología se puso al servicio de punta. De la lucha. De punta. Por otro lado, cuando se habla de la cantidad de procesados o de la cantidad, siempre se habla, se maneja un 50 detenidos más o menos, es sí. La cifra como el aspiracional del mega operativo, y después de eso siempre queda uno o dos. Sí. Vi cierto, ¿importa eso? Le pregunto, ¿importa eso? Claro, yo vi cierto reclamo por sí. Parte de la gente, dice, bueno, pero tenía que meter más gente presa, no sé, creo que el efecto disuasor que tiene estos operativos, ya un delincuente, que además hay que decirlo, están en ciertos barrios, los delincuentes tienen el Google Earth, que es una herramienta sí. Tecnológica, es fácilmente uno pone la vista satélite de Montevideo uh-huh. Y ya marca las zonas peligrosas, no hay que ir a todos los barrios como en algún momento se manejó también, hay ciertas zonas. Quizás haya que detener más gente. Es con dolor a veces, ¿eh? Yo sé, porque personalmente conocemos gente que está involucrada en estos procedimientos, Flavio, y sabemos que se hacen también con dolor. Porque acá, aparentemente, es un... Al barrer, disfrutamos. Parece que disfrutáramos, y me incluyo. Bueno, los vecinos disfrutan. Y, bueno, sí. Uno disfruta. Sobre todo del compromiso. Del compromiso de restablecer el orden, y uno disfruta que no le toque el barrio de uno. Totalmente. Eso es un disfrute doble. Tenemos que decir que todos estos operativos me parece que son bien apropiados de Avenida Italia, lo hemos dicho, sí. De un tiempo a esta parte, de Avenida Italia al norte. Sí. Hay ciertas zonas que nos gusta vivir en paz, que un operativo así puede resentir, pero eso de Avenida Italia para el norte no les hace nada, les hace bien, sí. Los cura, los sana en vida. Los previene, que son... eso es el concepto básico de salud, y más de salud social. Yo además hay conceptos que maneja Bonomi que los reactualiza, uh-huh. O los actualiza, perdón si es una redundancia. Pero, por ejemplo, el concepto de feudalización. ¿Usted se acuerda que en algún momento se habló de un Uruguay feudal, de aquellos que tenían determinados lugares donde asentaban su fortuna y que dejaban de lado a grandes mayorías? Y ese concepto un poco, paranoico. Sí. Sin embargo, ahora estamos hablando de una feudalización real y él lo recalca, Bonomi lo recalca y dice, ¿qué es la feudalización? No es eso de que uno tiene un campo y bueno, y trata a sus campesinos, porque sabemos que hoy tienen tienen todos los derechos. Hoy trabajan 8 horas, Flavio. Sí, y menos, ¿eh? Y porque a mí me pasó. Pero si yo me voy ahora para descansar, patrón. ¿Y qué va a hacer? Uno no va a ir contra la ley, ¿no? Por favor, y además tienen su matecito y uno sabe que cuando se toma mate no toman uno. No. Dice, dame uno y así pasan rato. Y bueno, y ahora este concepto real de feudalización, real, de agarrar las plazas como rehenes, cuando sí. Usted y yo jugamos en plazas, y quizás en el mismo barrio. Sí, es verdad. De Avenida Italia para acá. Hay que aclarar siempre que nosotros cuando nos referimos de la zona blanca, sí. Después es la zona roja. La zona roja es todo Avenida Italia. Vamos tres. Sí. Tres creo, ¿no? Sí. Pero usted lo va a dar como la primicia. Hasta ahora hay tres, pero amigos, no pierdan la esperanza porque hay muchos más prometidos. Lo comentaba Franco. No, pero además, ¿cuál es la promesa? Primero le voy a decir que acá, permítame que le dé un pequeño prólogo, porque acá otra vez Monóculo está siendo despreciado. Como ninguneado. Yo no digo despreciado. Despreciado sería que no fuera tomado en cuenta. Es ninguneado, nada más. Es verdad. Ha sido tomado en cuenta, es más de una ocasión, lo uh-huh. Sabemos. Nos pasó con Fernando Huidobro el programa pasado, en el que lo desafiamos a crear un video. No creó un video, pero salió a la palestra inmediatamente con alguna cosa como para ganar. Quería robar cámara. Y la robó. Lo logró. En ese desafío creo que, no sé si perdimos, pero... Por lo menos es misión cumplida. Yo le diría, si fuera un programa televisivo, sí. Misión cumplida. Ahora, la otra puerta, ¿está el chancho o está la elección? Por ejemplo, en el caso de Castillo de la Suerte, que es lo que me viene sí. A la mente, porque es el mejor juego programa de entretenimiento del mundo, ¿no? Y ahora la propuesta de Monóculo, el programa pasado nada más, fue sí. Un barrio por semana. Y ahora esa fue la propuesta y ahora hay una promesa. Una promesa del señor Bonomi salió exactamente con las mismas palabras. No va a ser este el último operativo. Va a haber un barrio por semana. Lo que creo que usted está un poco nervioso porque él no especificó. Sí, no, es que eso es lo que nosotros como ciudadanos tenemos que... Yo no llamaría de venir Italia para abajo barrios. Sí. Es todo, es ciudad. Los barrios están de venir Italia para arriba. Que sea firme en esto, porque sería muy incómodo que gente bien esté atravesando problemas circunstanciales y momentáneos. Todo se arregla. Si detienen a solo dos en la cuna de los ladrones, en las zonas rojas, en una ciudad, en la ciudad blanca, le podemos decir. Sería perder el tiempo. Claro. Es gastar pólvora en chimangos. Uh-huh. O sea que hay que reforzar. Lo que me parece interesante, que hoy lo queríamos hacer en la página y no nos dio el tiempo, es la encuesta. Vamos a hacerlo en la semana. La encuesta, ¿cuál es el... poner tres tentativos barrios y cuál es el próximo, una especie de cinco fantástico. De oro, pero barrial, con respecto a ver qué barrio le toca la semana que viene? Ustedes votan y nosotros acercaremos los votos de la ciudadanía al ministro del Interior para que él lo maneje. No digo presionarlo, porque no es la idea, pero sí darle una sugerencia, ¿no? Totalmente, y para darle un toque de simpatía, porque acá vemos rostros muy tensos, vemos mucho estrés, incluso en la gente que es responsable de esos operativos, que en realidad tendría que estar contenta. De todas formas, es bueno recoger siempre los testimonios de los del barrio mismo, que siempre son favorables. Y no es tampoco, queremos aclarar que es así. No es tampoco que el periodista o el canal de televisión, que como muy bien reafirmó Bonomi, son absolutamente necesarios. Eso es la garantía de la cristalidad de los medios. ¿Sí? Es lo que nosotros decimos. Por eso hay que poner cámaras en los circuitos cerrados también. Ya es momento. El voto calificado, en fin, todo eso es un proyecto a largo plazo que todavía vamos a tener que redondear un poco más. Es verdad el hecho de que estén las cámaras ahí. Por otro lado, me preocupó en cierta medida cuando dice que las señales de la policía pueden ser intervenidas por los canales de televisión. Me sorprendió. Me llama la atención. Yo creo que me cuesta creerlo que la policía uruguaya no tenga un sistema tan sofisticado como para que haga imposible que los canales de televisión interfieran sus comunicaciones, pero aparentemente sí, los canales también invierten millones en tecnologías. ¿Y qué mejor que tener localizado dónde están los sucesos, ¿no? Yo creo que igual es un exceso del canal. Yo creo que siempre el objetivo del canal es informar a la gente. Bueno, fue lo que hizo el Canal 4, el operativo anterior. Llegó unas horas antes del operativo e informó al barrio que se iba a hacer. Claro, el barrio se acercó, la gente le dijo: ¿qué hacen acá? ¿Por qué está el móvil? No, porque va a haber un operativo en un rato. Sí. Eso no le gustó a Bonomi, ahí como que se le chispoteó. Por eso lo que decía, que puede haber una filtración también. Uh-huh. ¿Cómo fue que dijo Boca? Boca abierta. Sí. A nosotros no nos gusta esos términos porque ejemplifica mucho mejor. Porque se entienden. No hablan difícil. Sí. Yo quiero un ministro así, que hable tranquilo. Unos operativos que tienen también la aprobación de el Partido Nacional y el Partido Colorado. Eso que nosotros siempre dijimos, ¿por qué no hacer un gobierno de coalición nacional? Se está logrando, no a nivel gubernamental total, pero es cuestión de esperar unos meses, pero sí hay medidas que no tiene la oposición ningún reparo en festejar y en apoyar. ¿Y sabe por qué? Porque las razzias antes, como también muy bien dijo el ministro, se hacían con objetivos ideológicos. Este operativo no tiene objetivos ideológicos. Totalmente. Vamos a escuchar lo que nos decía Ope Pasquet y Gallinal en relación a las razzias. Dos primerísimas figuras, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, tienen voz y voto en Monóculo. Escuchemos. Los operativos policiales en algunos barrios de Montevideo siguen generando polémica y reacciones a nivel político, surgiendo apoyo desde la oposición a la decisión del gobierno. Me parece que estas acciones que muestran la presencia de la autoridad pública, que la exhiben, que la hacen sentir, son positivas porque responden a ese sentimiento de inseguridad que la gente tiene. Creo que es bueno que la gente honesta se sienta respaldada por la autoridad pública, que la vea dispuesta y resuelta a actuar. Creo que es bueno que los delincuentes sientan que no la van a sacar regalada, que de pronto eso tiene una eficacia disuasiva. Y bueno, por supuesto que esa actuación de la fuerza pública no puede cumplirse de cualquier manera. Hay leyes, hay reglamentos, hay que actuar siempre conforme a derecho. A mí me parece muy bien que se actúe, que se llame la atención, que se prevenga. Creo que es una actitud que cambia la que ha tenido hasta hoy el gobierno, y en ese sentido a mí me parece muy bienvenida, porque la gente necesita otras garantías, la gente necesita otra seguridad, la gente necesita otro actuar de parte del gobierno. El miércoles, el sector Alianza Nacional pidió la comparecencia del ministro Bonomi en comisión para que explique la política que lleva adelante y el marco en que se realizan los mismos. Yo creo una cosa clara. No, una cosa destacar, bueno, lo que decimos. Sope Pasquera, quien hablaba en primera instancia después Gallinal, y lamentablemente había alguna llamada a sala. Yo creo que en este momento, si hay una llamada a sala, es para felicitarlo al ministro. Esta semana, como seguimos con este tema, lamentablemente los medios de comunicación a veces están buscando la noticia del escándalo. Sí. Y no tuvieron mejor idea que entrevistar a una fiscal y a una docente de derecho, la doctora Escapucio, que yo realmente no tenía nada en contra de ella, pero yo los invito a que escuchen ese testimonio y que revisemos un poco las potestades del Poder Judicial. Un Poder Judicial que ya hace tiempo que estamos señalando que debe de cambiar el rumbo. Pero ahora esta señora nos sale con esto. La doctora Beatriz Escapucio es fiscal adjunta en lo penal de octavo turno y docente de Derecho Penal en la facultad. Dice que el propósito de los operativos policiales de los últimos días le parece difuso. No hay ninguna orden judicial de arresto ni ninguna denuncia de fuga. No se está persiguiendo puntualmente a gente requerida judicialmente. Y en segundo lugar, los requerimientos de identificación y de entrega de documentación se transforman a estos operativos en detenciones y en averiguaciones. La fiscal y docente dice que lo que habilita una detención es la semiplena prueba de delito o la orden expresa de un juez, y en estos casos no se ha dado para la mayoría de las detenciones y por lo tanto son inconstitucionales. Si en mi caso o en algún caso que roce a mi familia o alguna persona amiga, lo que haría es presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. La doctora Escapucio dice que en el último operativo había solo una orden de allanamiento, pero que también está avalado por la Constitución el ingreso a una casa abandonada, donde se detuvo gente que fumaba pasta base, pero no las otras detenciones. Se habla desde el Ministerio del Interior de finalidad disuasiva. Lo que, si vamos a mirar la ley, la disuasión por parte de la policía es el diálogo y la negociación, que creo que aquí no es el caso. Se habla de una cuestión preventiva, pero lo cierto es que por los medios de prensa hemos visto todos que han detenido menores, que vino un familiar corriendo con la cédula de identidad porque una menor que iba al liceo iba sin cédula. Yo creo que la relación costo-beneficio, más allá de que calculo que la gente de la zona, después de interrogada y detenida, debe tener un miedo legítimo, ¿no? A que la policía irrumpa en forma masiva, ¿sí? ¿No? En un barrio. Desubicada, improcedente. Soberbia. Soberbia, jugando con la ley, haciendo valer la letra chiquita, la que todo el pueblo ignora y que por algo le ignora, como eso de la inconstitucionalidad. Yo realmente es una palabra que hace poco estoy usando, desde la ley de caducidad. Antes nunca la había escuchado nombrar. Ahora se puso de moda. Esta señora habla del miedo al barrio, al contrario. Miedo tienen los delincuentes, señora Escapucio. Exactamente. Y ahora tienen que mirar para arriba porque hasta helicópteros lo están siguiendo. Y le voy a decir más. Yo ahora cerraba los ojos un instante, no sé si usted me observó, uh-huh. y me imaginaba a esa doctora, por decirlo de alguna manera. Amable, una forma amable. Forma amable, encerrada entre cuatro paredes, con una biblioteca detrás, uh-huh. pero no en contacto con esa realidad. Es muy fácil. Así es muy fácil decir que esto es inconstitucional, que no se disuade, que no se previene, que está todo mal, que es todo feo. Cuando primeras figuras del firmamento político uruguayo están diciendo que esto está bien, que hace bien. La gente dice que esto está bien. Tenemos que intentar dos operativos por semana. Podemos, tenemos la capacidad, tenemos los recursos humanos para hacerlo. Y le digo más. Es voluntad nada más. Y además, si concentramos en Avenida Italia para arriba, insistimos en ese punto, ¿sí? va a ser más fácil, porque hacen un operativo de mañana y a las 3 de la tarde le hacen otro. Exacto. Pero usted va a Catabache, te va a Malvin Norte, ¿son cuántos? Sí, 15 minutos. 15 minutos después de hacer varios operativos. Y yo diría más, yo creo que la gente de esos barrios debería saber que esos revólveres tienen balas. Porque acá parece también que hay empleados públicos persiguiendo delincuentes. Y no son empleados públicos simplemente. Tienen un rol que jugar y lo tienen que jugar, como dicen los muchachos ahora, a full. Exacto. Me gusta la expresión así, canchera. Sí. Canchera. Por otro lado, muchos de ellos, no sé si muchos, pero ya hay militares en las fuerzas. O sea, ¿sí? es otra cosa, es otra categoría. Un militar policial. Claro. Y tiene doble rango. Efectivamente. Militares que seguramente tomaron algún curso, porque no hay que decirlo. Sí, no, ligera. Están haciendo la escuela de policía. Exactamente. Más rápido la hacen. O sea, son un poquito más rápido, porque exigente. Ellos ya entienden un poco lo que es la defensa, ya lo entienden. Claro, hay poca cosa que explicar. Lo único que tienen que aprender tal vez no es disparar de primera, pero insistimos en este punto. Esas armas están... Y están cargadas. Están cargadas, y si hay que usarlas, se usan, sin miedo. Sin persecuciones, con toda la autoestima que la ley nos pone en el bolsillo. Totalmente. Un tema que da que hablar, que va a seguir dando que hablar... que, como decimos, están los medios invitados a los operativos para disfrutar el momento que llega la policía al barrio y restablece el orden. Las plazas, una iniciativa que no está solo el ministro Bonomi, porque también está involucrada en este tema de las plazas, y yo lo invitaría a sumergirnos directamente en el embellecimiento urbano, nuestra intendenta de Montevideo, la señora... Ana Olivera. Sí. Ana Olivera acaba de lanzar un plan que va en concordia absoluta con esta iniciativa del ministro del Interior de la recuperación de plazas de las zonas de baile. Claro. También. La recuperación integral, diría usted. Exactamente. Tenemos una iniciativa de la ministra, de la intendenta Ana Olivera para el reacondicionamiento con jardines de nuestras plazas montevideanas. Vamos a leer parte de la información y después la comentamos. Buscan que las plazas del centro sean verdaderos jardines. Habrá servicio de guardaplazas las 24 horas del día. Las plazas Cagancha, Independencia y de los 33 orientales cobrarán nueva vida a través de una iniciativa de la Intendencia de Montevideo que poblará de rosas y otras especies florales sus canteros. Es como la gran heredera de la gestión Arana. Sí. Ana Olivera. Ese la misma énfasis, sensibilidad. Exactamente. El mismo énfasis en las plazas y en los espacios públicos. Y usted recuerda que Arana también tenía una visión fundamentalmente ambientalista cuando propuso aquello de que Bonia o Ence, cuando hicieran sus descargas de materiales, hicieran un tubo por arriba para ni siquiera tocar la flora del lugar, hicieran sus descargas del formidable emprendimiento que han hecho con las pasteras. Tal vez haya un poquito más de eucalipto de lo que debería haber. Es posible, en alguna zona. Pero hay eucalipto por un ratito, porque se está cortando permanentemente se está cortando el eucalipto. Exactamente, pero usted me iba a continuar con... Seguimos leyendo. La idea, esto ya viene de parte de Daniel Espósito, director de División de Espacios Públicos y edificaciones de la comuna. La idea es que no tengan nada que envidiar a ninguna ciudad del mundo. Que si se va a París, Si se va a París no se sienta diferencia. Estamos jugando muy fuerte, nos dice Daniel Espósito. Queremos un impacto positivo, que se embellezcan fuertemente. Van a ser jardines en el centro de la ciudad. Divino, divino, hermosísimo. Divino, Daniel. Hermosísimo. Además, la comparación... Dani, te pasaste. Sos un crack. Yo se lo digo así en confianza. Porque pero realmente, claro, pero yo no lo conozco, eso. Pero me provoca cariño. Llama eso. Este tipo de medidas. Dice. Y además, que nombre París. Ella involucrándose en un mundo que... Es arana. Es sin mirar. Eso adelante. Es arana. Sí. París es sí. Arana. Acá está el legado. A veces dice, uy, ya pasó, el intendente no quedó nada. No. No. ¿Cómo que no? Daniel Espósito, además debe estar desde esa administración, por lo menos. Errando experiencia. Totalmente. Después, sigue. La propuesta apuntará a darle una identidad común a las plazas, ya que habrá una continuidad en los diseños ornamentales de los canteros, que preferentemente tendrán flores, atención, amigos, con los colores del pabellón nacional. Buscamos que estos espacios estén ligados por la marca Centro, acotó el jerarca. Usted ve que manejo, perdón, que le interrumpa, el manejo del marketing es tremendo. No, es tremendo, y además con la fluidez que se hace. La y marca... de una administración comunista, que uno sí. Diría, siguen con los viejos pósters, esos viejazos horribles rusos, no, para nada, totalmente aggiornada. Actualmente los canteros de los tres espacios públicos solo presentan pasto y arbustos. Espósito resaltó que las plantas que provendrán de viveros capitalinos y canarios serán escogidas de tal forma que broten en diferentes momentos del año, lo que asegurará que siempre haya flores. Un equipo de 6 jardineros se encargará de su mantenimiento. Y desde ya le digo, esos jardineros, y se los decimos desde aquí, deben declararse servicio esencial. Totalmente. Porque usted ve que yo me paso 3 días sin regar una planta y esa planta se muere. Se muere, exactamente. Acá no hay adeón, ¿no? Acá no hay adeón que valga. Dice, en la Plaza Independencia se harán además un reacondicionamiento de las fuentes que están ubicadas en sus cuatro sectores verdes. La plantación se iniciará en los próximos 2 meses, dijo Espósito, quien agregó, que están trabajando en el tema ingenieros agrónomos, paisajistas. Aún no se sabe el monto que se invertirá en la obra. Eso es lo de menos. Y para esto, para que esto se sostenga en el tiempo, para que no sea simplemente una iniciativa, que quede una muy buena idea, una muy buena idea de nuestra intendenta, que ya resolvió el tema de la basura, ahora... Conforme tiene la ciudad limpia, que es un espejo, ¿por qué no darle color, darle flores y darle identidad nacional? Y la marca Centro también. Dice, por su parte, en la Cagancha, que está dividida en mitades por la avenida 18 de Julio, habrá un cuida plaza para cada sector. Es imposible hoy abarcar lo que es Plaza Cagancha una sola persona. Tiene que haber 2. Pero además el movimiento nocturno, por ejemplo, que es ahí donde los pícaros de siempre andan sacando flores. Es verdad. Fíjese de noche. Usted pasa de noche por la Plaza Cagancha. Es una vastedad. Es un territorio más que la plaza. Que si hay niebla, uno no ve dónde termina. Porque es imposible. La vista no da. Y además que pasan continuamente ómnibus. Fíjese. Son 100.000 centímetros. 100.000 centímetros de largo para un lado, 100.000 centímetros de largo para el otro. Es imposible, claro, abarcar una sola persona no podría jamás. Ni con la mejor buena voluntad, ni con la vista nocturna. Además, son empleados que deben respetar el reglamento. Y si, por ejemplo, le están cortando una flor enfrente y tiene la roja para pasar, No puede cruzar. Y ahí muchas veces los cacos, los enemigos del ornamento se hace la fiesta. Dice, dale, pelale ahora que está con roja. Qué buena iniciativa esta de la intendenta Ana Olivera. Yo creo que con esto ya corona su gestión a nivel municipal. No se precisa más nada. Falta solamente esperar 2 meses, el tiempo vuela. Esto estamos en mayo, junio, julio. Hay que empezar a hacer recorridos. Cuando empiece la noche de los museos, va a ser muy difícil que los museos congreguen gente, porque la gente va a querer estar en las plazas mirando las flores. Por supuesto. Que es cuando la gente tiene que mirar, cuando le dicen que tiene que mirar, no antes ni después. Vamos a escuchar un poco más de música. Si usted quiere llamar a su casa para ver si ya se fueron, lo hacemos ahora. Vamos Perfecto, manda un mensajito. se tiene que haber ido. Sí, sí, sí. Sí, sí, son las 9 de la noche. Son casi, claro. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y nosotros a lo largo de este tiempo siempre hemos tenido un gran destaque de nuestra gestión de gobierno, y hablamos de gobierno nacional. Y ese afán de contribuir a un país de mejor y recalcar aquellas cosas que hay que felicitar, que por suerte son muy muchas, ha dejado un poco de lado nuestra gestión municipal, que también es excelente, que también tiene el grado de ISO que nosotros podemos esperar. Tiene estandartes de calidad la gestión municipal, que lamentablemente por un tema de espacio, de tiempo, nosotros no hemos podido destacar. Y por eso en esta Semana Santa, que vale doble el programa porque hoy es feriado, vamos a hablar de pequeñas cosas que suceden. Ya hablamos de los jardines, que nos parece espectacular por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo, y además se enrababa con lo que era la acción de Bonomi. Pero también hay otras cosas que se están haciendo y que a veces no tienen el espacio en los medios necesarios. Una de ellas, y quizás la más destacable en el panorama, en el concierto mundial de la noticia, es la visita del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Una persona que, bueno, incursionó en las arenas políticas sin la suerte que él hubiera deseado, y eso se le generó un rencor que hasta el día de hoy anda enfermo de rabia. Y no le han faltado micrófonos tampoco. No le han faltado micrófonos ahora. Pero sí reconocimientos importantes. Sí, tuvo el Premio Nobel de la Paz, una cosa que, bueno, sí, de la Paz no, de literatura, perdón, una cosa que sí, bueno, sí, en el currículo uno puede poner mañana si quiere agarrar laburo. Vargas Llosa de algo, Premio Nobel, periodista, tal cosa, pone cuatro o cinco cosas, el Nobel ayuda, pero obtuvo una distinción en nuestro país que realmente es la que lo catapulta ahora a la escena mundial. Estamos hablando de una ciudad, Montevideo, que está preparándose para competir con las mejores urbes del mundo. Estamos hablando de París, así distante. Hace minutos hablábamos que uno se va a sentar en una plaza de Uruguay y va a decir, estoy en París. No, estás en Montevideo, entendelo. ¿La casaste? Ven. Sí, porque hay que agarrar un poco de palabras así. Se le otorgó por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo la categoría de visitante ilustre de Montevideo. Yo creo que ahora sí salta. Sí. Este es el momento de Vargas Llosa. Hasta ayer, hasta la semana pasada, sí, un escritor. Sí. Pero hoy, un visitante ilustre de nuestra ciudad de Montevideo, y siendo ilustre también en una intendencia que no coincide ideológicamente con su modo de pensar. No, casi no, nada. Pero no lo sé, no lo sé. Yo creo que Ana también delega esas pequeñeces, yo creo. A esta altura, cuando estamos hablando de cultura, Flavio, no estamos hablando de política. Es verdad. Y yo creo que Ana Olivera supo dar ese paso atrás, como ha sabido dar otros pasos atrás. No digamos un paso atrás literal, porque literalmente Ana Olivera ha dado un formidable paso adelante, y que es apreciar la cultura más allá de los títulos, porque yo pienso que la ideología no somos tan diferentes. Sí, está bien, quizás no. El rótulo, pero ella supo saltearlo. Sí, totalmente. Ahora sí es ciudadana ilustre, una un logro que comparte con Mercedes Vigil. Mercedes Vigil, iba a decir. Que comparte con Ignacio Suárez. Con gente ilustre. Ilustres, realmente. No se me ocurre. Además, pero hay millones. Además es una bocanada de aire para Vargas Llosa enorme cuando tiene que enfrentarse, ahí sí, en Argentina hoy lo está sufriendo, uh-huh, con ideologías ahí sí duras, mucho más radicales. Pero creo que también el ir, llegar a Argentina siendo ciudadano ilustre de Montevideo también le da otro prestigio, ¿no? Ya, si bien la prensa en Argentina a veces es muy mal educada, uh-huh, no respeta, sí, por ejemplo, hay una cosa que a mí me molesta de la prensa argentina, que es repregunta. Sí. Qué mala educación. Si uno le está preguntando a una persona que por lo general, y le digo por lo general por ser generoso, es mucho más importante, sí, que el periodista, sí. ¿Qué tiene el periodista que estar jodiendo y preguntando y preguntando? Y los porteños son así. ¿Eso es terrorismo con un micrófono? Son como... Ahí te pinché. Y ahí te pregunta otra. Claro. No dejan. Muchas veces no lo dejan al político terminar el discurso porque lo atropellan, lo pechan. Una falta de respeto. Y además si esa persona horrible llegó ahí es por algo. Totalmente. Es por algo. Totalmente. Otra de las iniciativas de la Intendencia de Montevideo, y que, bueno, nos vemos favorecidos nosotros, es la recuperación de ese hermoso, ¿cómo diría?, espacio uh-huh, público, y estamos hablando de Quibón, en la finalización de la playa Pocitos. Eso vuelve a manos municipales, eso estaba en licitación, una empresa privada tenía llevado adelante la gestión, bueno, el plazo venció y ahora vuelve al municipio. Yo creo que acá se habla de una futura licitación para darle manejo. Yo creo que la Intendencia hoy podría manejarlo perfectamente, que sea municipal, 100% municipal. Sí. Que no lo dejen en manos privadas. No y es además necesario. Que tenemos gente capacitada. Tenemos al jefe del desarrollo económico de la Intendencia. En este momento se me escapa el nombre, pero sabemos que hoy capaz que está un poco complicado porque se conflictó el tema del Dorado. No sé si usted se enteró. De los supermercados El Dorado. Ah, Polakov. Ahí va. Polakov. Sí, Polakov. Podría poner un súper ahí. Por ejemplo, podría poner un súper en Montevideo, incursionar en la arena montevideana. Sí. La arena es el mejor término porque está ahí, ya casi arena, ¿no? Pero además que se ha diversificado tanto la oferta que sería un atractivo formidable, sí, en la no. costa tener un súper, sería bárbaro. Pero además nos asombró, no nos asombra en realidad porque este país va viento en popa, y lo que ha pagado la Intendencia en apenas 10, 12 días... De cuidado del espacio, nada más un sereno, 20.000 pesos decían que había pagado. Exactamente. Usted se da cuenta que vale. en un mes ese sereno está ganando por arriba de los $2.000. No me quedó tan claro, pero bueno. Y fíjese, pagaron 20.000 pesos por cuidar 14 días exactamente. 14 días estuvieron cuidando Quibón y pagaron 20.000 pesos. Está bien. O sea que más de $2.000 en un mes para un sereno es una cantidad. Está bien. No digo que genial, ay, cómo ahora me voy a salvar. Es una canasta. Es una canastita. Es una canasta. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Nosotros vamos a acercar de todas formas la intención de llevar adelante ahí la noche del Alzheimer que se viene en agosto. Estén atentos, amigos. Cuando todos siguen el carro del Ecueder, Monóculo va a más. Vamos a tratar de acordarnos de esta iniciativa que planteamos ahora nosotros para agosto, porque falta todavía cantidad de meses por delante, y si no es así, les pedimos por favor que ustedes nos hagan acuerdo, pero el 25 de agosto los queremos ver en Quibón. Esperemos, esto va a ser una cuestión de trámite. Ahí está. Si tomamos en cuenta que se cayó el techo del cilindro, se hizo planes de reconstrucción para los próximos 3 años, uh-huh, si nosotros hacemos un plan de aquí a agosto para usar Quibón, todavía no se va a saber que lo único que tenemos que hablar es con el sereno. No se va a hacer nada. En un segundo, pero lo solucionamos fácilmente. Lo máximo que se va a precisar es algún baño más, porque la gente que va a ir no va a tener el control de esfínteres que se necesita para pasar una noche entera. Pero bueno, Podemos tener 4, 5, 10 baños químicos que se solucionan, nos echamos a la casa de alquiler y ya está. Y la puerta, ya la está. Plata la recuperamos. Y otra de las cosas que esto tiene que ver con la gestión municipal, pero la gestión municipal a nivel nacional. Para eso vamos a escuchar un testimonio. Es un tema que a veces se trata muy a las apuradas. Vamos a ver de qué se trata. Creo que lo vamos a lograr. Soy optimista, a pesar de que hace 50 años que se viene hablando de la patente única y que no se ha podido lograr, no se ha podido concretar, pero por encima de esto somos optimistas porque hay un trabajo en serio, hay un estudio profundo, está trabajando muy seriamente precisamente la comisión que se ha integrado en forma conjunta con el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, y creo que no va a ser mucho, digamos, el aporte, o no va a ser muy, muy importante el aporte, así lo esperamos nosotros, para de alguna manera nivelar los costos, que de esa manera puedan de alguna manera dejar de posibilitar que se vislumbre una salida a partir del 1 de enero del año que viene. Podemos pasar los 19 intendentes a la historia, pero más también va a pasar a la historia de la mano de nosotros, el propio Poder Ejecutivo, que ha tomado intervención en el tema, cosa que no había ocurrido nunca, una participación tan estrecha y tan directa con el Congreso Intendente, y que ahora todos juntos creo que estamos con la posibilidad de lograr eso. A pasar, sí, amigos. Sí, amigos, vamos, aparentemente esta iniciativa va a pasar a la historia, se empezó a trabajar en serio. Estamos hablando de la patente única nacional, una cosa, una disputa que tiene cerca de medio siglo de no llegar a un acuerdo. Era medio en broma, nada. También, ¿no? Era medio en broma. Claro, el trabajo antes que se estaba haciendo. Por eso digo, si estuvimos 50 años con el problema de no llegar a un acuerdo, recién ahora nos dicen que se empieza a trabajar en serio este tema, me parece apresurado que para dentro de 7 meses ya estemos resolviéndolo. Creo que si hubo 50 años de joda, ¿qué?, en este tema, por lo menos 10 de en serio para manejarlo con criterio. Yo creo que es incluso menos, ¿sabes por qué? Porque usted dijo que habló de aporte, no sé si usted recuerda, que de los aportes que está hablando es de que todos, por rentas generales, a través de rentas generales, vamos a aportar esa solución. Y eso es muy bueno. Eso está bueno. Porque dijo, se va a tener que aportar poco. Y yo creo que dividido entre 3 millones de uruguayos, nada, es poquísimo, no es nada. Y además le damos una tranquilidad a los automovilistas, le damos una tranquilidad al ciudadano que de alguna manera cruza la frontera del departamento y no sabe si le van a pedir un papel que no tiene. Totalmente. Además, una cosa, es un tema. Primero, es un tema muy difícil. Acá también el testimonio nos decía que marca la historia el Ejecutivo, porque es muy difícil que en un país de 3 millones de personas, de 19 departamentos, con diferencias de todo tipo, hoy uno llega a Canelones y ya no reconoce, lo mismo le pasa al que llegue de Flores. Del Plátano al Pino pasa. Y no saben dónde se encuentra, es una geografía absolutamente diferente. Otros idiomas, hay que, un caso cercano es el de Rocha. Está a 150 kilómetros, uno llega a Rocha y no sabe de qué están hablando. El Portuñol de Artigas. El Portuñol de Artigas. El tipo de gente que hay, un Tom Amelo, y hay una cantidad de travesti que no existe en ningún otro lado del país. Totalmente, todo eso lograr, si no podemos superar esas pequeñas diferencias, podemos pensar que vamos a tener una patente única. No hay que tomarse el trabajo apresuradamente. Uh-huh. Hay tiempo, hubo 50 años para esto. Yo realmente, mi expectativa de vida son 50 años más. O sea que yo me gustaría sí morirme con la patente única del Uruguay, pero si eso no pasa, las futuras generaciones que obtengan mi legado. Sí, absolutamente, y son eso, después lo vamos a ver más adelante en otra entrevista que usted tiene por ahí, me parece, pero son esas pequeñas cosas, pequeñas soluciones que al uruguayo le hacen feliz. Totalmente. No tenemos que seguir pensando en allá, en objetivos deslumbrantes. No, pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Pequeñas y hoy, cosas. El día de cenizas, es un momento perfecto para recordarlo. Exactamente. Vamos a escuchar un poco más de música. Después entramos en las pequeñas cosas que hemos dejado de lado y que nuestro guía espiritual nos

uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa. Y un presente de rosas también. Estábamos evocando a Juan Manuel Serrat en esta Semana Santa también, porque, bueno, sabemos de su fe de religiosa. Pero estábamos hablando antes, previamente, estábamos hablando de quién nos guía. Y quién nos guía, más allá de la fe religiosa que tengamos cada uno de nosotros, es nuestro presidente. El máximo guía, que es elegido, en el caso de Uruguay, por 3 millones de personas iluminadas. No lo votan los 3 millones, una cosa que quizás habría que corregir en el futuro, basándose en encuestas. Simplemente, una vez que se obtiene más del 50%, se le da el 100%. Lo mismo que pasa con los votos en blanco. Vio que los votos en blanco van para el que obtuvo más votos. Está bueno, muy bien. Voto que vote contra la encuesta, anularlo o ponerlo en blanco. Pero bueno, nuestro presidente, que tiene realmente una agenda agitadísima, estuvo en la Criolla, estuvo en el Parque Roosevelt, estuvo en el Olimar y estuvo en la Fiesta de la Cerveza. En las tres... ¡Qué raíz! Exactamente, en las tres fiestas, en los tres eventos, tuvo cosas para decir. Nosotros siempre nos nutrimos de lo que dice nuestro presidente, porque además de eso se trata, de alimentarnos no solamente económicamente, que nos va espléndido, ya lo decía Bonomi, le va formidable al país, sino que a alimentarnos el espíritu también. Y Mujica ha podido hacerlo. Ya lo decían nosotros lo mencionamos hace 3 semanas, el tema de los empresarios, empresarios extranjeros que reconocían justamente en la palabra del señor toda la categoría de filósofo. Y en este caso se refirió a otras cosas, se refirió al pasado reciente, llamémosle reciente, y puso los puntos sobre las ideas sobre algunos temas. No sé si usted quiere agregar algo o escuchamos el testimonio. Yo no, simplemente invitar, porque como todos los grandes filósofos, a veces parece que no dice nada, pero siempre subliminalmente introduce ahí su bichito, su idea y su manera también subliminal de guiarnos. El presidente habló de la izquierda y advirtió que cuando es tremendamente radical se convierte en infantil. El partido lo resuelven quienes están en el centro, que son la mayoría. Explicó que cuando era joven veía al centro lleno de pequeños burgueses y ahora lo ve como una expresión del amor a las cosas pequeñas de la vida, que al final son muy importantes. Precisamos ese centro. Si vamos tan apurados que lo perdemos, quedamos solos, advirtió el presidente. En otro momento de la entrevista, Mujica explicó que no ha hecho ningún gobierno revolucionario en estos años. Sí hemos disminuido muchísimo la pobreza y la indigencia. Hemos mejorado considerablemente el acceso a la salud pública, el aporte a la enseñanza. Hemos gastado mucha plata en cuestiones sociales, puntualizó. El presidente también fue consultado sobre el problema de la delincuencia juvenil, relacionando la misma con la crisis de 2002. Estamos cosechando el futuro amargo de aquellos años de crisis y tenemos que remontar esta situación. El problema juvenil es para nosotros una de las prioridades más importantes, una franja de chicos que no se ven motivados para trabajar ni para estudiar, puntualizó Mujica. Son aquellas pequeñas cosas las que nos señala justamente nuestro presidente, el infantilismo de cierta izquierda que no reconoce esas pequeñas cosas como ser burgués. Exactamente. lo que nosotros hemos dicho siempre. La burguesía es un estado de ánimo. No importa si uno tiene... Es una zona del espíritu. Es verdad, no importa si tiene mucho o si tiene poco. Se puede ser burgués con nada. Es cuestión de proponérselo. Y ese abanico grande de uruguayos burgueses, que antes eran demonizados, que antes yo el burgués aquel, hoy le empezamos a reconocer esas pequeñas cosas que decía Serrat, eso de las vacaciones, del autito, de cierto nivel de vida. Y también hace una reflexión muy, muy dura con respecto a la crisis del 2002, de la que, contrariamente a lo que se puede suponer, que uno piensa que está recuperado, que ya estamos bien, yo me pregunto, ¿cuánto más mejor vamos a estar si todavía estamos arrastrando las consecuencias de la crisis del 2002? Imagina cuando las saldemos. Por favor, por favor. Incluso, él es frontal cuando tiene que hacerlo. Y eso me parece formidable en un guía que, usted no sé si recuerda que antes se hablaba, se le decía a los partidos tradicionales, se le decía, cuando hablamos de gastar en la sociedad, estamos hablando de inversión. Es verdad. Y ahora, él lo dice así, de frente, gastamos un montón de plata. Es verdad, para que la gente entienda. Claro. Es que esa es la cercanía con el pueblo, que antes no se tenía. No se tenía. Evidentemente él fue el que recogió esas viejas ideologías, esas viejas premisas, que están obsoletas, digámoslo así claramente, y les dio un sentido modernizador. Totalmente. No sé si quiere agregar algo más. No, también estuvo en la fiesta de la cerveza. Vamos a escucharlo. Esto es un poco largo, pero de todas formas vale la pena porque, bueno, nos entrega, como siempre, mucho más de lo que nosotros merecemos. Depositario de la reserva de valores en muchos aspectos de nuestra sociedad. Y la presencia del presidente quiere contribuir humildemente a suscribir la importancia que tienen esos eventos locales, que mucha gente lucha por sostener y por multiplicar. Desgraciadamente en nuestro país la figura presidencial tiene un peso subliminal que no debiera tener si sinceramente somos republicanos. Nadie más que nadie. El presidente no es otra cosa que un funcionario público que por un tiempito eligió la nación y chao. Pero simbolizamos, tal vez. Necesitamos simbolizar. Y por eso es importante que el presidente esté presente en estas cosas, porque le simboliza a la gente una especie de nosotros. La pucha, qué calidad para decir con palabras sencillas, cosas sencillas. Sí, es verdad. ¿Cómo acompaña? Plenamente. Y ahí estaba en la semana de la cerveza. Yo difiero, igual. Yo creo que igual se saca mérito. Sí. Él es mucho más, pero creo que justamente... Él es mucho más que una representación simbólica. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero justamente creo que esa es la grandeza. La grandeza es despojarse. Es eso que él siempre dice, que es más feliz el que nada tiene. Es verdad, ¿no? Ese mensaje que justamente en esta semana es tan cristiano, ¿sí? Podemos decir, y que queda de manifiesto. Y de hecho hay mucha gente en este país que sigue ese mensaje de no tener nada. Y con ese cariño, yo no soy nadie, no, prácticamente como que no ejecute, y después como que esa cosa de tiene esa reacción de decir, y se va el subsecretario y se va con el presidente de tal organismo, y no. Y detrás de eso estoy seguro que es la palabra amable, la cachetada cariñosa, el empujoncito, ¿eh? aparta a la gente o la trae hacia él con ese espíritu democrático que siempre ha demostrado, incluso en los momentos más difíciles que los ha pasado, y que si han pasado desapercibido es porque él le dio ese sentido amable. Totalmente. A todo el proceso, ¿no? ¿Qué es un CRA? No hay duda. Pero que es un CRA y que también incursiona y todos los días nos regala cosas nuevas, es algo que hay que reconocer. Uh-huh. Estuvo en Paysandú, en el Olimar. Y mire usted lo que tuvimos oportunidad de asistir. No, si este le gusta, no le erró ni una nota. No, no erra. No le erra. Ahí va. ¿Se animará? Algo más informal como con los fatales. Sentimiento al esperar a los olimareños. Son viejos amigos, nos envejecimos juntos. Yo siempre los escuché. Los escuchaba de noche cuando estaba preso en el cuartel de 33. En las horas de la madrugada se colaban. Porque los soldados los escuchaban bajito. Y nosotros pescábamos también. Eran tan fuertes los olimareños que pasaban. Estaban prohibidos, pero igual. Sí, claro. ¿Se lo debían al pueblo de 33 volver juntos acá? Atención. Los poetas no deben nada. A los poetas les debemos. Ahí está nuevamente. Ustedes pueden asistir. Les debemos, porque en realidad nos representan en el conjunto del tiempo. Después son seres humanos como cualquiera, pero no los miremos en eso. Lo tenemos que mirar en la poesía que han sembrado. Y dejarnos de cosas chicas. La gente siempre espera que vuelvan, que vengan una vez más. No les gusta verlos separados. Se están yendo. ¿No ven que están viejos? Le cuesta un esfuerzo disparatado ya. Porque son de los que cantan con las tripas. Yo me imaginaba, uh-huh, escuchando y sensibilizándome con esta música, creo que nos pertenece a todos, ¿no? Totalmente. Qué hermosísimo. Me imaginaba, capaz que es una locura, pero las primeras imágenes de Apocalipsis Now, ¿por qué no llevar adentro de esos helicópteros que sobrevuelan estos operativos algunos parlantes? Para que el pueblo, que es en definitiva el gran destinatario de toda, uh-huh, de toda esta gran marcha por la seguridad, que escuchen esta música. Aplaca las fieras. Además, siempre se dice que la música aplaca las fieras. Y nos aúna, nos congrega. Este testimonio, ustedes, el audio no le hace justicia. Uh-huh. Hay que verlo y lo pueden ver en TV Rec, donde estamos subiendo permanentemente noticias de nuestro país que valen la pena quedar en el recuerdo. ver a la figura de nuestro presidente y a su señora esposa, la primera dama, cantando a dúo, opacándolo en cierta medida los olimareños, que yo creo que ya se, uno había pensado que se habían despedido, que habían hecho el último recital, y por suerte no, el último recital no quiere decir que sea el último, sino que es el último recital que hacen. Si por ejemplo mañana hacen el último recital de los olimareños el 7 de mayo, es el último recital de mayo del 2011. La vida nos da posibilidades de nuevos últimos. Siempre hay un último recital por delante. El día que ya alguno... Y no se hace para atraer a la gente, no. Por eso que no se piense. Se hace como manera de tal vez de duelo de unos artistas que... Yo tengo gente durante... que vio cuatro últimos recitales de los olimareños. Eso es tener suerte. Y sí, exactamente. Estuvo en la Semana de la Cerveza, tuvimos el testimonio, totalmente comprensible. Estuvo con los olimareños, también tuvo opinión, también tuvo palabras. Y también nos explicó esa nota que decía de las pequeñas cosas. Se le hablaba al País de Madrid, era una nota para El Extranjero, que bueno, los canales han tenido la buena idea de rescatar también lo que pasó. Una Semana Santa, una semana que perfectamente se hubiera hecho como Tabaré Vázquez, se hubiera ido a pescar. Se hubiera ido a pescar una semana y no se lo hubiera visto. El Pepe es diferente. El Pepe es otra cosa. El Pepe tiene cosas para decir y las dice. Además de la audición de radio, además de el programa de televisión, yo creo que a esta altura ya es como inevitable. El stand-up presidencial. El stand-up presidencial que ya está también, se está haciendo poco a poco, y eso también está ante la REC. Bueno, muchas cosas. Vamos a escuchar un poco más de música y después entramos en el último bloque. Y les vamos a comunicar una iniciativa que tenemos para el próximo viernes. En el trasnoche del próximo viernes tenemos una cita de honor con un filósofo español. Ustedes lo pueden ver en el inicio de monóculo.com, pero de eso ampliamos luego de escuchar algo de música. At 6:15 a.m., the truck pulls out of the post office on Lancashire and Wilshire. Now it makes one stop before it goes to Sacramento, which is a mail drop-off, our first federal loan and saving. Jackson, that's real. Whether you rap or do this, a drug deal. Homie, for the dollar, you can get yourself killed with the side of the check. It happened with no discussion. Sprouts of volcanoes, fucking erupted. But the green little papers jacking your neighbors. But what if your neighbor put odds in his favor? Picked up the heat of the mass. You broke bitches to want to earn shit. You want to jack with the riches. Nothing in life for free. My nigga, learn that you burn someone, they might just burn crack. Squirt your nigga to the third degree. All y'all critters deserve to be. Put out nigga misery in history. Soon when your body disappears, then the mystery comes. Excuse me, sir. How would you describe the ideal woman? What would she be? Oh, not me. I wouldn't know nothing about that. I'm a bad man. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue Monóculo! Queríamos dar estos segundos un poco para mirar hacia adentro y para reconocer que también más allá de quienes están llevando adelante los destinos del país, estas personas fueron elegidas por todos nosotros y también es obligación de todos nosotros, de la sociedad toda, llevar adelante este país. Para que lo tengan en cuenta, para que empiecen a madurar el ser ciudadanos. Y en ese afán de llevar adelante y de proponer cosas, hay mucha gente que está trabajando y que lo está haciendo en una Semana Santa que muchos lo toman como si fuera un viva la pepa, que no entienden el verdadero significado de estos días. Banqueros, una palabra otrora prohibida en nuestra comunicación. Eran defensores de la gran capital. Hoy los vemos humanizados, cercanos a una ideología socialista, marxista, de izquierda, como es el caso de Uruguay. Se están trabajando estos días y los números no tienen Semana Santa. El Ministerio de Economía dio una noticia que puede hacer temblar las raíces de los bancos. Efectivamente. Cuéntenos un poco, Franco, de qué se trata. No, es un acuerdo. Perdón. Es que también me da emoción, ¿verdad? Los bancos, algunos de los bancos privados que fueron denunciados en la oportunidad de que en el 2002 perdieron a varios centenares de millones de dólares de su capital, fueron resarcidos por el Estado, que fue el responsable de esto, evidentemente, porque si uno toma riesgos también es porque siente que el Estado está detrás de uno, y el banco, el Estado no respetó esas fórmulas de confianza, por lo que quedó en deuda con esos bancos, Y ahora en una formidable, un formidable negocio. Una estrategia. Una estrategia que culminó con éxito, como todas las estrategias que uh-huh. se ha propuesto el Banco País, el Banco República, terminó acordando con esas entidades financieras el pago de 118 millones de dólares. Este, y hay medidas contra dice así, el levantamiento de varios embargos entablados por la DGI contra los bancos y sus directores, que evidentemente no eran responsables. Son los que más sufren. Son los que más sufrieron, porque psicológicamente yo creo que están destrozados, sí. porque tuvieron que quedar un paso atrás en sus negocios, que en definitiva son en beneficio de la gente, y que representaban 126 millones de dólares. El embargo. Este, o sea, los bancos se ven beneficiados en ese pago de 118 millones de dólares más 126 millones de dólares por los que estaban embargados. Pero dentro de esos 200 y pico de millones de dólares que se está pagando, entre. Bueno, hay 70 millones que no se van a pagar directamente, sino que se van a poner en un fondo fiduciario, por lo que se van a realizar inversiones y también. Se va a pagar a los ahorristas que quedaron ahí enmarañados en este sinfín de en este limbo y de desprolijidades legales. Estamos hablando para redondear 118 más 126, unos 144 millones, 244 millones de dólares al que renuncia el Estado uruguayo. Pero se ahorraría con esta estrategia unos 43 millones de dólares. O sea que ganó 43 millones. O sea, 43 gasta millones. 240 y gana 43. Y gana 43. Eso es lo que tenemos. Eso es esa es la cifra que nos tiene que quedar en la cabeza. Porque lo demás son cosas legales que uno nunca sí. va a entender, en definitiva. Que además para otro mundo, para otro terreno, para los economistas. Exactamente. Eso. Pero además el Estado se compromete a convencer a los ahorristas que no demanden a esos bancos, creo que son argentinos, por unos 100 millones de dólares. Ay, lo convence enseguida. Pero sí. Le va el Pepe y lo convence en un rato. Pero claro, con lo que ha tenido, con lo que ha demostrado hasta ahora. Pero si fue cuando va a la reunión de los empresarios, se los pone en la palma de la mano. Los deja todo el loco de contento. Le dice, no, no vamos a doblar el espinazo impuesto. Y no, mucho menos, y, claro. Yo no sé qué estrategia tiene, porque por eso está Lorenzo realmente... Creo sí. que Lorenzo es el ministro de Economía que está llevando adelante esta iniciativa. Está sí. respaldado sí. por una estratega, como es nuestro presidente, que al primer momento, a primera duda que haya, al primer ahorrista que diga, no, yo voy a demandar igual, lo va a convencer. Sí, y además me gusta cómo termina la nota, que no es una amenaza, es simplemente es para que se comprenda en su integridad el tema. Y la abogada de estos... de estos bancos dice, todo lo que se acordó está sujeto, esos 240 y pico millones de dólares y las quitas que se van a hacer para que el Estado pague 43 menos, uh-huh. dice, todo está sujeto a que la justicia levante el embargo, porque si no, no hay dinero para distribuir entre los bancos, ¿verdad? Como pero, corresponde. Exactamente. Así que... Además bueno, hoy uno no puede tener millones de dólares en su casa, estaría pero, regalado con la delincuencia. Pero, por supuesto, Flavio. Estamos hablando de que están los bancos que son los encargados de distribuir el dinero uh-huh. van a tener en sus manos la posibilidad de hacerlo de una vez por todas cuando se les secuestró esa posibilidad en un momento. Para hablar en términos correctos. Está bien. O sea, vamos a estar... ¿Esto qué fecha tiene? No tiene fecha. Esto sí, ¿no? Pero es inminente. Sí. Quizás ahora, ya el lunes, ya esto está arreglado. Sí. Después, como no corren cheques el viernes, se puede depositar... Se puede encaramar, ahí está. Se le puede depositar a los bancos el próximo lunes, estén ahorrando. A mí me da como un alivio. Alivio porque me sentía en falta. Como uruguayo me siento en falta. Y no es para menos. Otra de las cosas que pasan en estos días sí. es una manifestación, es cartas de intención de concordia y no me acuerdo... Libertad y concordia en favor de Dalmao, una sí. persona que yo creo que a esta altura, luego de haber sido visitado por nuestro presidente cuando estaba recién saliendo del sanatorio, tendría que oficiar a nivel de indulto sí. una visita presidencial. Sí. ¿Sí? Tendría que estar ya Dalmao con los suyos y más en esta fecha. En esta fecha. Qué horrible, qué Pascua que tiene Dalmao. De todas formas, hay gente que está cinchando para que este hombre, bueno, recupere. Yo no digo la libertad, sino que recupere la moral, que eso es lo más duro. Y lo que se ha puesto en duda, ¿no? Totalmente. Y hay gente que está manifestando en ese sentido. Y también otra de las manifestaciones populares que surgen a través de las redes sociales. Las redes sociales dan para todo, pero hay cosas que son serias. Y es un cacerolazo que está organizando el Partido Nacional. Y no todo, ni todo el Partido Colorado. Sí, algunos integrantes del Frente Amplio, en función de la derogación de la ley. De la derogación, de la anulación de la ley de la interpretativa de la punitiva del Estado. Se vuelve a la vieja técnica del cacerolazo, una técnica que, por ejemplo, hizo caer a la dictadura. Absolutamente. Hoy por hoy podemos decir que dentro de las cosas que se señalan en la cacerola en Uruguay, hizo caer una dictadura. En esos barrios donde uno suponía cuando la señora, cuando el señor estaba en la ventana de los edificios, que a veces lo hacíamos con un poquito, mire, se me escapó, lo hacíamos con un poquito de temor, pero había momentos que yo si hay un vecino estaba mirando, yo caceroleaba. Claro. Si veía que el otro estaba caceroleando, si otro no estaba caceroleando, tiraba las manos para atrás en el balcón y hacía así con la cabeza. ¡Qué increíble! ¿Cómo cacerolea? Depende, ¿no? Había que estar atento, había que andar con cuatro ojos en esos tiempos. Si uno pasaba por esos barrios, sentía el temor. Sentía el temor de la ciudadanía. De la ciudadanía haciendo justicia. Totalmente. Y otra de las cosas que queríamos destacar es una situación que están viviendo unos jugadores de rugby en Sudáfrica. En un momento delicado para el deporte nacional. Uruguay había generado una imagen a nivel mundial con la última participación en el campeonato del mundo de campeón. Prácticamente no resultó campeón por esas vericuetos de reglamento que hay que ganar todos los partidos para salir campeón, pero bueno, hubo partidos que se ganaron, otros que no se tomaron en cuenta, que se perdieron, y bueno, impidieron que Uruguay jugara la final, pero la imagen, el campeón moral del campeonato del mundo, quien llegó en última instancia a Sudáfrica y terminó cuarto, nada más ni nada menos, y por lo tanto es campeón moral, está siendo opacada por una... Intenta ser opacada. Intenta ser apocada por una provocadora, una muchacha. Casualmente que, del país que le ganamos, mire qué casualidad. Exactamente, nosotros como los dejamos afuera del campeonato, ahora cayó los Lobos de Punta del Este, creo que se llama el equipo de rugby, a jugar un partido y una señorita empezó a provocar, provocó a uno, provocó a dos, provocó a tres. Son hombres, son rugbys, son personas que van para adelante. Bueno, hicieron lo que tenían que hacer, tomaron las medidas sanitarias correspondientes y ahora la señorita dice que no le gustaba, no se lo hicieron bien. Exactamente. Que fue, entre comillas, violada por los jugadores de rugby. Orientales. Además, en un momento los jugadores declararon que había sido uno solo. Lo que pasa es que cuesta entender, tal vez porque en Sudáfrica no hay hombres como tienen que tener, que haya usado tres preservativos. Pero, por favor. Pero acá usan tres preservativos y más. Pero No lo digo por mí. No, pero uno ya, pero en los claro, momentos... Exactamente. Si uno está... Si uno, en la época de deportista, uno iba a salir un fin de semana y compraba una resma. Por lo menos, para estar tranquilo, digo, para no quedarse con ganas de repente de hacer alguna cosa. Y más un jugador de rugby. Que tiene la testosterona a mil. Que además ve esos hombres, así, se tocan, se manosean todo. Se pechan. Claro, eso después agarran a... Lamentablemente eso está circulando en el mundo. Espero que quede en el olvido como tantas otras injusticias que pretenden tener algún tipo de rédito, porque seguramente atrás de eso hay un negocio. Totalmente, hay alguien que gana y no son precisamente nuestros jugadores. Y la otra iniciativa que tenemos, los queremos invitar, es para el próximo sábado, no sabemos bien la hora, pero suponemos que es por lo general 0:20, o sea, después de finalizar el próximo monóculo de la semana que viene, vamos a hacer una visita de honor con una persona que tuvimos oportunidad de asistir a la conferencia de prensa, y estamos hablando de Santiago Segura, director y protagonista de Torrente 4, Crisis Letal, que se va a estar estrenando el jueves, pero nosotros vamos a ir el viernes a, suponemos que Montevideo Shopping puede llegar a exhibirla, y si no, de todas formas informaremos en la página, exactamente en la semana, cuando tengamos más claros, y los queremos convocar porque, bueno, es un hombre que pidió por favor el apoyo de Monóculo. También había recorrido el mundo sin mayor éxito, sin mayor suceso, hasta que llegó a nuestro país el lunes próximo pasado. Estuvo en el Centro Cultural de España. Tuvimos oportunidad de filmar toda la conferencia, donde, bueno, se refirió a diferentes temas, a la situación del cine, la situación de Torrente, y, bueno, nosotros hemos promocionado siempre la 1, la 2 y la 3. Ahora que se va a estrenar, en Uruguay se había estrenado solo la 1, ahora que se va a estrenar la 4, tenemos la oportunidad de ir, y, bueno, los estamos invitando para que nos acompañen y ir con las pancartas típicas, ¿no? Monóculo apoya a Torrente, o Torrente apoya a Monóculo, lo que es habitual cuando hay una cita. De todas formas, eso le vamos a estar informando a través de la red, a través de Facebook. Recuerden, pueden hacerse fans de Monóculo Fans Club, de esa forma nosotros posteamos todos los programas. También pueden hacerse amigos de nosotros. Y no van a tener un descuento del shopping, pero pueden agarrar la bandera, pueden llevar un banderín. Pero ¿quién va a querer descuento? ¿Quién va cuando estamos frente a un filósofo de nuestro tiempo? Vino Vargas Llosa, vino Santiago Segura. Estamos ahí, mano a mano. Nosotros vamos a tratar de ver la obra de Santiago Segura. Primero porque es en español, no hay que leer. Es en 3D. O sea que es una experiencia totalmente nueva. Yo no comí nada en 3D. Yo lo de los gurises no quiero. Nunca. No me gustan los lentes, además. Es una falta de respeto, ¿no? Porque lo hacen sentir un miope a uno, pero, bueno, en este caso lo justifica. Y, bueno, como decimos, le vamos a informar en la semana, y continuamos nosotros en la recolección de firmas. Esa va a ser una linda oportunidad para juntar firmas también. Sí. Para bajar la edad, no a los 16. A los 8. A lo que proponga el... A los 8, y si es necesario, a los 4. Esto, la baja de la edad es impostergable. Y es dinámica, además. Hoy es los 16, mañana puede ser, como usted bien decía, cualquier edad que sea, que suene peligrosa. Y otra cosa que tenemos a destacar, que teníamos el testimonio, nosotros mencionamos hace unos programas la abstinencia de votación que se provoca cuando estos años no se genera ninguna instancia que es requerido el uso de la credencial. También se está planeando un plebiscito para visitar la anulación de la ley de caducidad. Qué bueno, hoy lo escuché eso. O sea que... pareció muy bien. Quizás si tenemos suerte vamos a tener algunas... no vamos a tener que esperar hasta el 2014 2014 para hacer ejercicio del voto. Va a ser de un momento a otro también. Siempre que se use la credencial, gana el país. Acá no se puede plantear que sale carísimo poner todo eso en movimiento. Al contrario. Eso es una inversión en democracia. Hoy lo que usted hablaba de gasto, eso son inversiones en democracia también. Después además se puede vetar y después se puede hacer otro contra el veto del veto de la ley. No sé, esto da para mucho. Sí. Vamos a tener información. Y nosotros nos estamos yendo, hoy empezamos en hora y nos vamos en hora, curiosamente. Quería saludar al jefe de la familia que me están esperando. No sé si me están esperando. Ya a esta altura se tiene que haber ido. Sí, yo creo que sí. Pero igual una familia formidable que nos ha venido a visitar hoy, después de muchísimo tiempo, a nuestra casa. El jefe de la familia es casualmente el jefe absoluto de la familia, porque es una familia que funciona como la nuestra, ¿verdad? Como toda la familia deberían funcionar, con un jefe, con un cabeza, con un guía. Y que también es admirador de Torrente, así que también lo queremos motivar. Está convocado. Está convocado, entonces, para el próximo viernes, función trasnoche, en sala a determinar. Pero vayan aprontándose porque lo merece.